tres luquitas, amigo, tres luquitas. ¿Estamos en salida? ¿Con poquito lo pago? ¡Ya! ¡Tres mil por persona! ¡Tres mil por persona! ¡Usted va a pasar! ¡Vamos a tu lancha, véndalo, marino! ¡Vamos a salida! ¡Con pocos pasajeros en la lancha! Thank you.